Blanco es el merengue en el pastel, blanco es el encaje del mantel, blanco, blanquísimo papel, listo para dibujar. Din, din, din. Los labios de mamá, rojos como el hilo de bordar. Rojo es el pañuelo de la lagartija que dormita en el jardín. Que me regaló papá. La ya la ya la la ya la. Din din din din din din din din din din din din din din din din din din. Amarilla flor de manzanilla, lila como tu mochila, verde la esperanza no se pierde, transparente.